Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho otra vez. Disculpen, es que estaba aquí en la computadora, igual que ayer, desde hace rato aquí. Y pues a uno se le va el rollo, ¿no? No es de que ya hemos empezado el programa, estamos empezando apenas el programa, así que muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que todos se hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Recuerden que hoy estamos a viernes y en este viernes estamos a fin de mes. O sea que hoy es el último día del mes de junio. Mañana, si Dios quiere, comenzaremos el mes de julio. Así que es un momento ideal para que todos dejemos ir el pasado, ¿verdad? Y empezar, obviamente, con el pie derecho en el momento presente, ¿no? Entonces, para iniciar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Está aquí como un poquito ciclado aquí el internet, o sea, la página. Estoy esperando que me responda. A ver si me responde. Si no, pues vamos a hacer aquí rápidamente. una búsqueda. Y bueno, ¿tienen planes para este fin de semana? Recuerden que este próximo martes se celebra acá en Estados Unidos el Día de la Independencia de Estados Unidos. O sea que mucha gente pues toma un puente desde el día de hoy, sábado, mañana, o sea, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, para obtener ahí pues más días de descanso. Muchos se van de campamento, aunque pues aquí el clima no está tan mal, ¿no? Pero ahorita la primera noticia que me sale aquí en la página es que ha habido, decía que 100 muertes en México por el calor extremo. Entonces ahorita quería ver este artículo porque sinceramente yo creo que todos estamos un poco angustiados, ¿no? Por lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo en el cambio climático. Y ya se están viendo este tipo de noticias que no queríamos ver, ¿no? Y sí, pero bueno, ahorita les digo sobre esta nota. Primero nos vamos a ir con el pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado el día de hoy. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 57% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, las temperaturas van a aumentar, 92 máximas, mínimas de 68 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, 2 de julio, se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta de el día de hoy va a estar tranquilo. El día de mañana estarán fuertes desde las 12 hasta las 8. Bueno, estará moderado. El día domingo igual, desde las 12 a las 8 de la noche moderado. El próximo lunes ya va a estar más intenso, con temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Desde las 10 de la mañana se podría decir que hasta las 8 de la noche el índice de rayos ultravioleta va a estar fuerte, así que a utilizar protector solar. El próximo martes 4 de julio se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Y también el índice de rayos ultravioleta estará entre moderado a un poquito alto, ¿no? Cuando les digo moderado es que ya está en rojo, así teñiéndose un poquito en rojo, ¿no? Entonces hay que utilizar el protector solar. Está medio tranquilo, fíjense, va a estar medio tranquilo en comparación de otras partes, pero eso no quiere decir, o sea, que no haga calor, sí hace bastante calor. De hecho, yo les recomiendo, si ustedes hacen ejercicio, pues asegúrense de tener, bueno, si hacen ejercicio en sus casas, de tener algún tipo de puerta, ventana abierta, ¿no? Para que se ventile un poco, para que no les vaya a dar un golpe de calor, ¿verdad? Porque sí, está fuerte. Se los digo por experiencia, no que me haya dado, pero un día sí, que estuvo muy sofocado aquí, estaba haciendo bastante calor, no me acuerdo qué día de la semana fue, la semana pasada, y sí se sintió feo. Y bueno, como les decía en esta noticia, por lo general no digo noticias, pero yo creo que esta es muy importante porque tenemos que tomar conciencia todos y no debemos de pasar así como desapercibido. Ah, está haciendo calor como siempre. No está haciendo calor como siempre. Las temperaturas están más altas. El día de ayer cuando estábamos leyendo sobre el copo este, ¿no? El solar, pues ahí nos estaban avisando de lo fuerte que está la situación, ¿no? Con los calores. Y bueno, pues sí, México reporta más de 100 muertos causados por el calor extremo. Dice que más de un centenar de personas murieron en México entre el 12 y el 25 de junio debido al calor extremo que golpea especialmente regiones del norte del país, de donde es su servidora, según trascendió este jueves. Durante ese periodo se reportaron más de un millar de emergencias atribuibles a las altas temperaturas, de las cuales 104 resultaron en decesos, señala un reporte de la Secretaría de Salud que fue publicado el 28 de junio. Las autoridades dicen que ya habían reportado otras 8 muertes entre el 14 de abril y el 31 de mayo, con lo que suman 112. sobre un total de 1,559 casos desde el inicio de la temporada cálida el 19 de marzo. El mayor número de víctimas mortales se concentra en el estado de Nuevo León con 64, seguido por el vecino Tamaulipas con 19 decesos, en Veracruz con 15, en Tabasco con 5, en Oaxaca 4, en Quintana Roo 2, en Sonora 2 y en Campeche 1, fue lo que detalla el informe. Y fíjense que en Sonora ahorita sí está haciendo bastante calor, de ahí es donde soy yo y de ahí es donde es mi familia. Entonces, a hidratarse muy bien, por favor, y cuídense. Ahora sí que a ingerir muchos líquidos, paraguas y todo lo que puedan usar para protegerse. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical, seguido la reflexión, y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

2 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, tú y tu pareja atravesarán momentos complicados y todo será culpa de la rutina. Ahora que la monotonía los alcanzó, les será más difícil mantenerse unidos. Sin embargo, si quieren salvar su relación, ambos deben de poner de su parte. Tauro, la recomendación para el día de hoy es que no te dejes llevar por las publicidades engañosas. Ya ves en red, que ves en redes sociales. No te permitas gastar tu dinero en cosas que viste en oferta. Es mejor pasar de ellas y ahorrar. No te arrepentirás. Géminis, tienes que aprender a adaptarte mejor a los escenarios que se te presenten. No tiene caso que luches contra la corriente. Te generará menos molestias y pérdidas económicas si te adaptas. De lo contrario, solo ganarás intranquilidad. Para el signo de Cáncer, no te sientas mal por los errores que cometiste en el pasado o por lo negativo que te ha sucedido. Velo como un aprendizaje que te ayudó a saber qué es lo que realmente quieres en la vida y lo que no. Además es importante que no vuelvas a cometer esas mismas equivocaciones. Para el signo de Leo, es un buen día para dejar de lado todo lo que pone en riesgo tu corazón, como las mentiras, las discusiones o los engaños. En cuanto a tu trabajo, se impone que apliques esas nuevas técnicas que tienes en mente. Virgo, te harán una consulta sobre un tema en el que eres experto y darás una solución que ahorrará tanto tiempo como dinero. Lo que sí debes hacer es cobrar o pedir algo a cambio. No puedes regalarle tu trabajo a nadie. Libra, perderás un objeto importante este viernes. Debes ser más precavido. No permitas que eso pase desapercibido. Podrías enfrentar graves problemas en el futuro. Escorpión, en tu trabajo requerirán que te pongas la camiseta y que hagas mayores esfuerzos. No puedes negarte, pero sí puedes salvaguardar tu integridad. Encuentra un equilibrio entre tu vida profesional y la personal. Solo así resistirás los cambios. Sagitario, si tus amigos no aceptan a tu pareja, no esperes que eso cambie. Algunos creen que mereces algo mejor o podrían incluso tener celos, pero entre más intentes demostrarles su valía, menos lo admitirán como parte del grupo. A Capricornio, se te presentarán muchas oportunidades de relacionarte con otras personas y debes cuidarte de no hacer algo que tu pareja puede malinterpretar. Recuerda que a veces hasta las cosas buenas se toman en doble sentido. Acuario, intentarás retirarte de un trabajo o situación que no te favorece mucho por ahora, pero se impone que te quedes un poco más. La perseverancia será tu mejor arma. No te rindas y mantente firme hasta que realmente veas que no funciona. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es importante que sepas cómo sacar enseñanzas de los momentos más negativos. Por ejemplo, si te rompieron el corazón, es válido sentirse triste. Pero también tienes que levantarte y pensar en qué tipo de personas ya no quieres a tu lado. No de la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Otra vez tú tan

buscas en las redes, escondido mientras ella duerme. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que tenemos el día de hoy, esta es una filtración que no se sabe si es cierta, ¿ok? O sea, que después no me vayan a reclamar y me digan, ah, mira, es cierto lo que dijo Jenny. Porque se filtró, o sea, esta información, pero aún no se sabe si sea verdad. Lo veremos después, ¿no? Ya comprobaremos después. Pero si es esta filtración cierta, dicen que el OnePlus Fold dice que es una bestia que deja en evidencia a los demás plegables, o sea, que es lo mejor, supuestamente. Se sabía que OnePlus estaba cocinando un móvil plegable con el que competir con el Galaxy Z Fold 5 o el reciente Pixel Fold. Lo que es nuevo son sus especificaciones, que acaban de filtrarse y son una barbaridad. De confirmarse, el nuevo terminal tiene mucho que decir y su competencia mucho de lo que preocuparse. Para empezar están las pantallas. Según los datos filtrados por MySmartPrice, el OnePlus V Fold, que ese parece ser su nombre definitivo, tiene una pantalla interna AMOLED de 7,8 pulgadas con resolución de 2K y 120 Hz de tasa de refresco. La pantalla externa también AMOLED es un 6,3 pulgadas de que disfrutas de la misma tasa de refresco. Y solo esto pues ya está por encima, un poquito por encima de las especificaciones filtradas del Galaxy Z Fold 5. En cuestión de potencia, el OnePlus V Fold dice que llevará un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, el mismo que se sospecha que tendrá el modelo de Samsung cuando salga. La RAM, la memoria RAM, asciende a 16 GB con 256 de espacio para almacenamiento gigabytes. Y las cámaras también son de lo mejorcito que se han visto en los plegables, con un sensor principal de 48 megapíxeles, una gran angular de la misma resolución y un tele de 64 megapíxeles cuya capacidad de zoom aún no se conoce. La cámara frontal es de 32 megapíxeles y hay una cuarta cámara de 20 megapíxeles en el interior por si uno quiere tomarse selfies o hacer videoconferencia con la pantalla abierta. A nivel de batería y carga, el OnePlus lleva 4800 mAh y su carga rápida es de 67W, que es menos de lo que tiene el OnePlus 11, pero bastante más que lo que se ha filtrado para el Galaxy Z Fold 5. Y como viene siendo habitual, el nuevo móvil del OnePlus vendrá con una versión de Oxygen OS, especialmente adaptada a plegables. Lo que no se conoce aún es su rango de precio, pero todo indica que será muy caro a tenor de sus especificaciones. Tampoco se conoce la fecha de lanzamiento, aunque se cree que será en el mes de agosto. Así que pues nos tendremos que esperar hasta agosto para ver si es cierto que sí está, ¿no? Y bueno, ahí está. Si ustedes están interesados por más esta información, pues nos tendremos que nos tendremos que esperar, ¿no? Para ver si también son esas especificaciones son correctas. Y bueno, en otra información, ustedes tienen cuenta de YouTube y hacen algún tipo de transmisión. Bueno, pues YouTube podría comenzar a bloquear a los usuarios que utilizan bloqueadores de anuncios, como todo. Fíjense, yo no sabía que había estas aplicaciones, pero me imagino que sí, a muchos no nos gusta que estén los anuncios y por eso pues tienen planes YouTube, ¿no? Para que pagues y para que ya no te aparezcan los comerciales. Pero bueno, a nadie se le escapa que los tediosos anuncios de YouTube, o sea, pues se quiten de ellos, ¿no? Cada vez, a veces son más largos. De hecho, cuando yo me estoy bañando y estoy escuchando un podcast y de repente se van los comerciales. Y cuando se van los comerciales, a veces hay comerciales hasta de una hora. Entonces salgo del baño y todavía apenas fue en el principio el comercial. Pero bueno, ni modo, ¿no? Cuando no estás pagando, pues nos tenemos que aguantar. No, o sea, no de estarlo escuchando, pero cuando no estás ahí cerca de tu celular, pues para darle skip, para brincarlo, pues pues así pasa, ¿no? Y bueno, los anuncios son parte fundamental de la estrategia financiera de la plataforma y por ello pues la compañía se está planteando darles avisos a aquellos usuarios que utilizan bloqueadores de anuncios. Dicho de otra forma, lo que YouTube busca es adoptar un enfoque más agresivo para evitar que los espectadores usen esos bloqueadores de anuncios mientras miran videos en su plataforma. De hecho, y según informan en Bleeping Computer, muchos usuarios han estado publicando capturas de pantalla en sitios como Reddit que muestran un aviso emergente que les advierte que su reproductor se bloqueará después de 3 videos. En dicha advertencia o amenaza, la plataforma de video explica claramente que bloqueará la capacidad para reproducir videos a menos que se deshabiliten el bloqueador de anuncios o se agreguen al sitio web a su lista blanca, según se ve en el aviso. Por ejemplo, dice: los anuncios permiten que YouTube siga siendo gratuito para miles de millones de usuarios en todo el mundo. Para no tener anuncios, los usuarios pueden obtener una suscripción a YouTube Premium para que los creadores aún se les pueda pagar. Y pues antes de esta campaña en YouTube solo se mostraban ventanas emergentes a los usuarios de bloqueadores de anuncios, recordándoles que dicha acción iba en contra de la política del sitio web y pues ahora pues ya le va a aparecer pues esta advertencia, ¿no? Entonces como diciendo, o quitas tu bloqueador de anuncios o te pues eliminan la cuenta, ¿no? Te la ponen en la lista negra. Así que pues tengan cuidado con eso. Y bueno, en otra información, científicos descubren una gigantesca estructura bajo la superficie de la Luna. La Luna pues ha sido objeto de asombro y fascinación durante milenios con sus poderes de cambio de forma y de su enigmático lado oscuro. Y aunque es el único cuerpo celeste sobre el que el hombre ha dado pequeños pasos, aún pues quedan grandes saltos para comprender su potencial y desvelar sus secretos. Sin embargo, pues los científicos han descubierto una característica oculta de la Luna que es muy muy grande y muy muy pesada. ¿A poco? Bajo la cuenca del polo sur Aiken, uno de los mayores cráteres conservados en el sistema solar, hay una estructura que pesa al menos 2.180 millones de kilogramos y mide más de 300 kilómetros de profundidad y 2.000 kilómetros de longitud. Los investigadores que realizaron el descubrimiento, todos ellos radicados en Estados Unidos, postularon que la anomalía podría estar formada por metal procedente del núcleo de un asteroide o por óxidos procedentes de la cristalización de un océano de magma. Una de las explicaciones de esta masa extra es que el metal del asteroide que formó este cráter todavía está incrustado en el manto de la Luna, fue lo que dijo el autor principal Peter B. James de la Universidad Baylor de Houston en un comunicado compartido por EFL Science. Para ilustrar lo gigantesca que está esa cosa, dice, continuó: imaginemos que tomamos una pila de metal 5 veces mayor que la isla grande de Hawái y la enterramos bajo la tierra. Esa es aproximadamente la masa inesperada que han estado detectando. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? Que nos pongan con ese tipo de ejemplos para que podamos entender. El innovador hallazgo se realizó gracias a la misión GRAIL de la NASA, que mide los cambios en el campo gravitatorio de la Luna. Y los datos recogidos por GRAIL pueden utilizarse para estudiar la composición interna de nuestra compañera con cráteres, o sea, la Luna. Y la cuenca del polo sur Aiken ha sido objeto de numerosas investigaciones por su singularidad. Y la región pues ofrece pistas tanto sobre la composición interior de nuestro satélite más cercano como sobre su historia. Y quién sabe, o sea, qué otros misterios encierra. Pues de seguro ha de haber muchos, ¿no? No están ahí checándolo todo el tiempo y pues es impresionante, ¿no? Lo que los científicos hacen con estos descubrimientos. O sea, nos cambian nuestra perspectiva y empezamos a ver muchas cosas pues que no veíamos, ¿no? Entonces ahí está. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Demasiado tarde, que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero.

en el aceite de oliva. Las personas con diabetes pues tienen un alto riesgo de enfermedades del corazón y limitar el consumo de grasas saturadas pues puede disminuir el riesgo de tener un derrame o un ataque al corazón. La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes y es cuando el cuerpo pues no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de la insulina. Para comprobar las bondades del aceite de canola, pues los científicos encabezados por el Dr. Davis Jenkins compararon los efectos de la dieta suplementada en 141 pacientes con diabetes tipo 2. Un grupo comió una dieta con bajo índice glucémico. Ya sabemos que cuando tú ingieres pues alimentos que o vegetales o frutas que tienen bajo el índice glucémico, pues la glucosa no te aumenta, ¿no? No te aumenta, no te dan esos picos de glucosa. Y bueno, pues incluían un pan que estaba hecho con aceite de canola por 12 semanas. Y el otro grupo, una dieta que incluía trigo integral entero. De acuerdo con los resultados, los participantes del grupo de pan de aceite de canola experimentaron una disminución en los niveles de glucosa en la sangre y una reducción significativa en el colesterol LDL o el malo, que podría traducirse en 7% menos riesgo de eventos cardiovasculares. La dieta de pan de canola fue especialmente beneficiosa para el control glucémico de las personas con niveles más altos de azúcar en la sangre. Y la canola fue desarrollada en Canadá en los años de 1970. El nombre de canola surge de la contracción del inglés Canadian Oil, Low Acid, que es el aceite canadiense bajo en ácido. La diabetes se ha convertido pues en una epidemia. Mucha gente pues padece de diabetes. Inclusive, o sea, si nosotros comemos o cenamos carbohidratos, ¿verdad? O por lo menos en mi caso, carbohidratos refinados o exceso de carbohidratos, a la siguiente mañana mi glucosa amanece alta, altísima. Y no tengo problemas de glucosa. Ahora imagínense, o sea que muchos de los alimentos pues ya no son totalmente confiables. Y me refiero obviamente a los refinados, no a los a las vegetales. Porque a veces uno come que palomitas, pues en un fin de semana, o dices voy a comer una rebanada o dos rebanadas de pizza, ¿no? Entonces al siguiente día pues pagas las consecuencias, ¿no? Arriba de 100 la glucosa. Pero bueno, entonces por eso les digo que la diabetes pues se ha convertido en una epidemia que afecta a casi 350 millones de personas en todo el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y se prevé que se convierta en la séptima causa de muerte en el 2030, que ya que falta, ¿no? Y el número de casos alcance a los 552 millones o un adulto de cada 10 en el mundo. Yo pienso que ya ahorita ya hay eso, ¿no? Bueno, según las estadísticas de la ADA, unos 22.3 millones de personas en los Estados Unidos, hombres, mujeres y niños, han sido diagnosticados con diabetes. O sea, quiere decir casi el 7% de la población total y 5 millones más que en el 2007. Y se estima que 6 millones de personas tienen diabetes, pero no lo saben. Y se prevé que unas 44 millones de personas desarrollen la enfermedad en los próximos 15 años. Para la EDA, las complicaciones de la diabetes representan una carga del 5 al 10% del presupuesto de salud en un país. En el 2012, en Estados Unidos se gastaron 245 mil millones de dólares en costos médicos directos, lo que incluye la atención hospitalaria y de emergencias, las consultas médicas y los fármacos. Y de esa cantidad, 69 mil millones de dólares representan los costos indirectos, lo que incluye pues una menor productividad en el trabajo o productividad perdida, así como la muerte prematura. La EDA indica que es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y que las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 morirán de 5 a 10 años antes que las personas sin diabetes debido a enfermedades cardiovasculares. Entonces hay que tener mucho cuidado. obviamente con nuestra alimentación, pero recordar pues que el aceite de canola pues podría utilizarse, ¿no? Para hacer tus, tal vez tus panes más saludables. Y si puedes comer el gluten, el trigo de vez en cuando, pues ya sabes, ahí hay opciones, ¿no? Voy a investigar un poquito más del aceite de canola porque pues para poder decirles yo, sí, sí se los recomiendo al 100, ¿no? Ahorita por este artículo pues está interesante y pues científicamente comprobado, pero igual, ¿no? Habrá otros aceites como el aceite de coco que se los puedo recomendar, yo lo utilizo. También el aceite de aguacate, también que está recomendable para las altas temperaturas, y como les he dicho, el aceite de oliva extra virgen, pero ese no es para cocinar, sino para sus ensaladas, ¿ok? Y bueno, con esta información vamos a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta y vamos a comenzar con el tema del día. Hoy finalizamos el capítulo número 5 con el apartado número 3, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo al tema. Y pues tengan listo ahí su papel y lápiz para que escriban la lección o simplemente pues traten de memorizarlo o grabarlo con su celular.

el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo el día de ayer. Los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. Seguido la repetición de este programa, ahorita tenemos programa en vivo y a las 12 del mediodía estará la repetición y la grabación estará el día de mañana a las 6 de la mañana en la página de la radio www.sexylovradio.com, pestaña de música. Ahí van a encontrar todos los programas de todos los podcasts que hacemos. Y en el programa de Venus versus Marte ayer hablamos sobre los misterios del océano, así que si a ustedes les gusta ese tema, pues ahí lo pueden escuchar y pueden compartir en sus redes sociales. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.